un cilal. Es un contenedor de voz que se cierra con un sello lacrado. Los más altos funcionarios de Siritinga lo utilizan para evitar tergiversaciones y malentendidos. Tiene la validez de una prueba escrita en juicios e investigaciones. Gracias a los Zilal, a las palabras no se las lleva el viento de las tumbas de Siritinga al infinito.